Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Te escucho, Karina. Movidita la mañana, Jorge, movidita. Sí, sí, sí, ahí tenías ya la resolución. A partir de la hora 14, entonces, se va a estar habilitando el ingreso de la empresa de transporte Codesa a la terminal de Punta del Este. Hoy temprano hacíamos imágenes que también a su vez compartíamos con el sindicato de Codesa ante nuestra preocupación realmente de la situación que se generaba allí cuando los pasajeros descienden en medio de prácticamente los ómnibus, porque terminan de descender y venían ya ingresando ómnibus allí a los diferentes andenes, así que realmente era un riesgo inminente y por suerte a partir de las 14 en principio está solucionado. Faltan algunos detalles a ajustar, nos decían desde la empresa concesionaria allí de la terminal de Punta del Este, pero reitero, ya estaría este conflicto en principio solucionado, Jorge, que es bien importante. ¿Algún dato más? Bien, por lo pronto eso nada más, me dieron esos datos y después sí, más adelante tal vez se pueda ampliar de cuál es la problemática que llevó a esta situación. Bien, ¿sabés si que participaron las dos partes y además hubo una mediación de la Intendencia de Maldonado o tampoco? No sé si hubo mediación, sí que participaron las dos partes y que aceptaron justamente de un lado y de otro, bueno, culpas y aceptar, empezar un funcionamiento diferente a partir de ahora. Bárbaro. Bien, Jorge, ahora sí vamos a la notita que tenemos para compartir antes del cierre. El Centro de Convenciones es un lugar donde se desarrollan muchísimas actividades de las cuales permanentemente estamos haciendo cobertura y nos llegaba la invitación justamente de Ápice para lo que es la función de prensa de la muestra multisensorial Van Gogh, el sueño inmersivo, y nosotros vamos a hablar con Bárbara Gimpel, quien amablemente nos cede unos minutos, a pesar de que no está casi en condiciones porque tiene algunas nanas, pero como siempre, coordinadora allí de comunicaciones del Centro de Convenciones, va a charlar con nosotros sobre esta increíble muestra que se va a estar desarrollando allí en el Centro de Convenciones. Bárbara, bienvenida, gracias por el tiempo. Bueno, muchas gracias, Karina, por tu tiempo y por la invitación a comunicar esta muestra. Contanos los detalles. Bueno, a ver, en realidad es una muestra que viene recorriendo el mundo desde el 2017. Ya se disfrutó por más de 6, 7 millones de gente durante todo el mundo. Fue galardonada como la mejor experiencia inmersiva del 2021 en Estados Unidos y entre las 12 mejores experiencias por la CNN. En realidad, hoy estamos más acostumbrados a todo lo que es digital, pero no a lo que son, recién estamos como aproximándonos con todo esto del metaverso y de las experiencias digitales, a lo que es vivir de repente experiencias artísticas o muestras desde otro lugar, que bueno, nos permiten abordarla desde distintos sentidos, ¿no? Es una tecnología avanzada, te metes adentro del cuadro, básicamente. No quiero hacer el spoiler porque me encanta que vayan y lo puedan disfrutar, pero realmente, bueno, se revoluciona el encuentro con la obra del artista. Digo, los que son fanáticos de Van Gogh van a quedar extasiados y los que no lo son van a reconocerse en un mundo un tanto distinto que, bueno, desde la música, desde la proyección y desde el encuentro con el artista, desde lo informativo, también es todo un descubrimiento. Hoy, ¿quiénes van a estar presentes en lo que es esta muestra que puntualmente nos llegaba para prensa, pero sabemos que va a haber autoridades también? Bueno, están invitados obviamente el intendente, que va a concurrir a lo que es la muestra de prensa, el director de turismo, el ingeniero Enrique Antía va a asistir, el director de turismo Martín Laventure, está convocado también el ministro de Cultura. Digo, vamos a tener varios asistentes que encuentran que este tipo de muestras y de exposiciones hacen a Punta del Este el epicentro de otro tipo de cosas que no son solo olas y playa y sol. Hay otras ventanas por las cuales mostrarnos al mundo y el Centro de Convenciones en eso está trabajando para que suceda durante todo el año. Bien, hoy a la hora 20 es esta presentación entonces, para que mencionabas, pero después, ¿cómo queda la muestra para el resto del público? En realidad la muestra está hace varios días en abierta y los horarios son desde las 16 horas hasta las 23 que comienza la última función, o sea, termina a las 24, dura aproximadamente una hora. En la hora de comienzo de la proyección específicamente, más allá de todas las otras salas informativas que hay de la exposición, es un loop, o sea, en realidad la persona puede llegar en cualquier momento. Si quiere llegar, y comenzar y terminar, dura una hora a partir de la hora fija. Y va a ir hasta fin de enero. Bien. Jorge, Bárbara te escucha. Bárbara, buen día. Buen día. ¿Qué otras cosas nos podés adelantar de cara al futuro en lo que tiene que ver con eventos? Bueno, hay cosas que puedo spoilear y cosas que no. Bueno, lo que se pueda, no, lo que se pueda. Lo que se pueda, bueno. Tenemos el primer motor, Punta Motor Fest, que se va a desarrollar en febrero, con autos de todo el mundo, digo, que van a venir a una muestra específica sobre el fin de febrero, lo pueden mirar en la web del centro. Vamos a ir afinando detalles sobre eso. Y después, bueno, digo, hay otras actividades que me van a permitir comunicarlas, digo, en cuanto se vayan cerrando, ¿sabes? Porque seguimos activos en lo que es un verano diferente, digo, la verdad, digo, que se ha extendido en lo que son las cosas que se quieren mostrar con el sello de Punta del Este. Tuvimos al empezar, bueno, lo que fue Punta Tech, tuvimos recitales de Tiago y de la Berizo con lleno total, también de la productora Ápice. Digo, el Centro de Convenciones ha estado bastante movido en lo que es este principio de año, y va a seguir moviéndose en un año más extendido, no solo en el verano. Bárbaro, gracias por esta charla, muy amable. Por favor. Bien, gracias, Bárbara, pronta recuperación. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao, hasta luego. Nos vemos. Bien, Jorge. Sí. Te sigo escuchando. Bien, te decía, ¿nos tenemos que despedir o nos podemos quedar? Estamos ahí, estamos ahí, estamos ahí. Estamos al filo, ¿no? Sí, entonando la retirada, sí. Es porque en realidad tenemos también algunas actividades para compartir. Quería saber si tengo tiempo por lo menos de mencionar alguna de ellas. Dale, si no es mucho. Bien, vamos por partes, si te parece. Nos enviaba Washington Feble justamente la tercera muestra estática de autos clásicos a realizarse el viernes 20 de enero a la hora 20. Esto lo organiza Canoa Quebrada, el Club de Autos Clásicos de Maldonado. Va a ser en La Barra, allí en Carmen Barradas y Ruta 10. Y hay un contacto también de prensa para los que estén interesados en algún otro detalle de la actividad. Pero también, si es posible y tengo unos minutitos más, también Fernando Cairo nos envía mucha información, porque realmente, Jorge, sorprende la cantidad de actividades que hay en este verano realmente. Muchas actividades, me decían algunos colegas, casi con poco tiempo de hacer cobertura de todas, porque sí, algunas seguro. Obviamente se superponen, ¿no? Más que nada los colegas que hacen móviles de verano, que no les da el tiempo de manejarse, de ir de un lado a otro con todo lo que hay realmente. Esto de que te voy a contar es en la azotea de AEDU una vez más, también el 20 de enero a la hora 19:30 con entrada gratuita. Es un encuentro con Mario Mascarello, es una charla y además presentación de la segunda edición del libro Graffiti, Crónicas de Hierro, Fuego y Sangre, reitero, es en la azotea de AEDU a la hora 19:30 el 20 de enero, una de las actividades. Por otra parte, también se va a estar desarrollando mañana jueves el concierto de la Catedral de San Fernando de Vivian Jourdan, 61 años de música, va a ser a la hora 19, perdón, mañana 19 a la hora 21, entonces allí en la Catedral San Fernando de Maldonado, y por supuesto, y en esta oportunidad la entrada es libre y gratuita, Jorge. Bárbaro, yo quiero pedirle a Robert, que envió información con algunas fotos de allí de Punta Negra. Me llegaron las fotos, Robert, pero no puedo acceder a tus comentarios, que estoy seguro que me consta de que allí mandaste algún comentario, inclusive entre otras cosas, refiriéndote a las fotos que nos habías enviado. Te pido, si nos estás escuchando, que nos envíes nuevamente lo escrito para compartirlo con la audiencia. Nos vamos, Karina. Bien, también déjame agradecer a Daniel que nos enviaba información, mucha información esta mañana, no nos da el tiempo de leer todo lo que nos manda. Es como un productor estrella que tenemos por ahí, solapado a Daniel, uno de nuestros oyentes que nos envía mucha información, se lo agradecemos. También saludamos a Marta, que se comunicaba tempranito con nosotros. Bueno, en realidad a muchos, Jorge. También a Gustavo, que nos escribía temprano, perdón, Gustavo, no leímos el mensaje, era que pasáramos por Sarandí y Rafael Pérez del Puerto. no sé qué habría allí porque no lo aclara. ¿Qué habría allí? Hace poco, hubo un... Ah, no, Sarandí, la esquina de la Casa de la Cultura. Sí, sí, sí, pero no sabemos de qué se trata. A Fernando también, que nos escribía mañana, vamos a tratar de dar respuesta a algunas de las inquietudes que además nos presentan los oyentes aquí en nuestro WhatsApp y a través de todas las redes. Reiteramos, 092-44-6792. Hasta mañana, buena jornada para todos. Hasta mañana, chau.